después de entregarte todo el alma, he visto la nieve en tu mirada, como aurora que deslumbra en la noche, descuidando su luz. Thank you.